Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cinco minutos, cuatro minutos en realidad para la una de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Territorio que este fin de semana volvió a vibrar por el regreso del que sin dudas es el deporte más popular del país. Estamos hablando del fútbol oficial, que aunque en los días previos se había estado hablando más de otra cosa que no pasaba por lo que pasaba dentro de la cancha, finalmente desde el viernes a la tarde, cuando arrancó el primer partido, creo que se dejó atrás todo lo demás y ya ahora cada uno lo que quiere es que su equipo gane, que le vaya bien y llegar a junio festejando un título. Viste que hay una... Se suele decir que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Sí. Por lo tanto, lo que estábamos discutiendo finalmente era lo menos importante de lo más importante de lo... No, importante de lo más importante de lo menos importante. ¿Sí? Está bien, se entiende la idea. Sería como la cabeza del ratón y la cola del león, una cosa por el estilo. Exacto. La cabeza de la cola de la cabeza del ratón. Y además, ¿sabes qué? Pasó viernes, sábado, domingo la fecha, ya empezamos a pensar en la próxima y pensamos ya en lo que va a ser el partido entre San Lorenzo y Botafogo por la Copa Libertadores. Pero finalmente, cuando terminamos de redondear la primera fecha del torneo final... lo que vemos es algo bastante auspicioso. Si uno tiene en cuenta que tuviste un gran rendimiento de Racing, ahora vamos a meternos más de fondo, tuviste un muy buen rendimiento de River, ambos equipos, River y Racing, que habían sido de lo mejor en el verano. Tuviste una levantada de Boca, creo que mostró algo más interesante. Si uno veía la cara de un hincha de Boca, yo te podía ver a vos ya la semana pasada, la verdad que era una cara de mucha preocupación por lo que yo estaba muy se preocupado, había visto. ¿Vos estabas sobre todo? Sí. Pero si fue 0-0, no entiendo eso. ¿Cómo? ¿Jugó mejor Boca? Bueno, es que no 0 se puede. 0-0 siempre es mucho mejor que 0-2. Ah, está bien. No, bueno, además, yo acá estoy además hay una mala costumbre en general, que es que se suele analizar un partido, se suele analizar un equipo a partir del resultado. Claro. Y entonces un equipo que viene haciendo las cosas bien, de pronto comete un error, le convierte en un gol en contra y ya entonces empiezan a analizar todo a partir de ese resultado. Y la verdad es que además Boca lo tuvo sobre el final. Vamos a meternos con Boca. Me parece que se vio con un equipo que, si bien Newell's, digo, es un equipo que tiene armado, pensemos, Berti puso a Vanega, Maxi Rodríguez, Vanega, Maxi Rodríguez, Bernardi, ¿no? Un mediocampo muy interesante, con dos jugadores de selección, sí, ahí. Trezeguet, Figueroa, dos delanteros también muy interesantes. No tuvo un funcionamiento fluido, a pesar de que se vio algo de Vanega, pero es un rival muy difícil. Boca se paró muy bien atrás. Creo que manejó bien la pelota en la mitad de la cancha y le sigue faltando contundencia y le sigue faltando creación, ¿no? Recién lo charlábamos antes de entrar. El ingreso de Acosta le dio cierta frescura, pero no termina de redondearle. Es un pibe que todavía está muy fresco, más allá de que muestra algunos destellos muy interesantes. Creo que todo está puesto para la próxima semana, la próxima fecha. Es posible, existe la posibilidad de que Riquelme pueda volver después de su desgarro, la lesión que le hizo terminar 2013 sin jugar. Creo que a partir de ahí vamos a ver para qué está Boca y qué idea se puede redondear, ¿no? Qué idea de juego puede terminar redondeando. En el caso de River, creo que sí, viene ratificando, encuentra a un gran Lanzini como armador. Creo que ese funcionamiento que logra Ramón Díaz le viene saliendo bien, lo mostró en el verano. Y tiene dos delanteros que, si bien le costó mucho contra Gimnasia convertir, de hecho terminó siendo un disparo desde afuera de Poncio. Los dos delanteros son Cabenagui y Teo Gutiérrez, son muy interesantes y creo que ahí también se puede armar algo para tener en cuenta. Con River me pasa algo raro, tanto en los últimos partidos del torneo anterior y durante el verano, que es un equipo que parece funcionar bien, que parece estar vos lo dijiste. Siempre habla el especialista, interesante. Sin embargo, al final lo termina salvando Barovero prácticamente todos los partidos. Bueno, sí, y de hecho, contra Gimnasia, si bien no pasó grandes sobresaltos, fue un muy mal partido de Gimnasia, sí mostró otras cosas, ¿no? Mostró mayor tendencia a la presión, a ahogar al rival en determinados sectores de la cancha, sobre todo tres cuartos hacia adelante, como para no dejarlo salir. Digo, me parece que mostró una imagen, no quiero decir consolidada, porque tal vez esté agrandando equipos que quizás le falta mucho, es una primera fecha, es una aproximación apenas, pero dejó y dejaron una imagen más interesante, uno con un triunfo, el otro con el 0-0, en los dos partidos claros penales que no se cobraron, en el caso de del penal que le hacen a Maxi Rodríguez, perdóname Nico, pero fue un penalazo, pero bueno, el fútbol pasa esas cosas. Forlín lo barre, Vigliano no cosas lo ve. Cosas del fútbol. Lo paran a Vigliano la próxima fecha. En el otro caso, el de Maidana, también creo que es Musi el que lo baja y no no lo cobra. Pablo Lunati, que volvió a dirigir a River después de muchos años. Y creo que si uno repasa, digo, San Lorenzo tuvo un mal arranque. Me parece que está con la cabeza puesta en la Copa Libertadores. Primer partido de Edgardo Bauza. Y lo de la fecha, lo más destacado de la fecha, a mi criterio, el gol de Valentín Viola, media chilena. Sin duda. 3-0 Racing a Colón. Colón, un equipo de lo más débil, con muchísimos problemas institucionales. Recordemos lo que había pasado, lo que sucedió el año pasado. Terminó yéndose Germán Lerche, su presidente. Pero todo lo que se genera alrededor, perdónenme, se me pone acá la piel un poco, todo lo que se genera alrededor de la mística, de esa leyenda que es Mostaza Merlo, que yo no sé si hay candidatos para 2015, pero si Mostaza llega a salir campeón a Racing otra vez después de ya 13 años sin títulos de Racing, Mostaza candidato. La sensación de que no recuerdo un torneo en el cual los hinchas de Racing no terminaran la primera fecha seguros de que iban a salir campeones. Hay una sensación, siempre es como que para el hincha de Racing siempre todo torneo, porque para el hincha de fútbol es así, el fútbol es ilusión, es magia, es no saber qué va a suceder durante esos 90 minutos. Eso Dante Panseri dijo, ¿no? Eso sí, podemos decir. El fútbol es un peine que te da cuando te quedaste pelado. Sí, eso lo dijo Bonavena, ¿sabías? ¿No? Y hablaba de la experiencia. La experiencia, ¿no? Y el fútbol, que es experiencia. Y en realidad no se sabe muy bien, porque sabes que Bonavena andaba con un librito con frases, grandes frases, y lo repetía. Dijo Aristóteles y Chavo se lo choreó y total, anda a comprobarlo. Pero es cierto que siempre arranca con esa ilusión, pero la primera fecha, el primer cachetazo te lo da la primera fecha el hincha de Racing. Esto es así históricamente, y si no te lo da la primera fecha, te lo va a dar la última. En algún momento va a llegar, porque el hincha de Racing está hecho para la derrota y para sobrevivir en la derrota. ¿Querés que te dé un abrazo? No, está muy bien. Sin embargo, ganó 3-0 el Racing de Mostaza Merlo con goles de sus tres delanteros, Valentín Viola, Auche y Luciano Vietto. Hoy completaron Belgrano Lanús 2-2. Buen partido. Insisto, me parece que sin poner tanto énfasis en si tal equipo es candidato y demás, me parece que, y sobre todo cuando se subestima muchísimo el fútbol argentino, que está golpeado, tiene problemas económicos, muchas estrellas se van y demás, creo que vimos en este fin de semana algunos buenos rendimientos y cosas interesantes. Ahora, Racing, ¿no jugará mal a propósito para mantener la mística del eterno perdedor? No, porque creo que la mística del eterno perdedor de Racing se sustenta raro. Se sustenta precisamente en que podés llegar a jugar muy bien, pero sin embargo perder, ¿sí? Porque siempre vas a perder, porque siempre algo te va a pasar, siempre Racing, ahí abajo, o sea, algo todo lo que sube baja. Los hinchas de Racing ya lo sabemos. Los hinchas de Racing ya lo sabemos. Racing, yo soy hincha de Racing desde hoy. Ahora. Qué raro. Después que tengo que pagar una cuota, tengo que firmar algo. No, soy hincha Racing desde ahora mismo. Este programa es prodio en cambios de hinchada. El año pasado Ludmila Gurchenko también se hizo hincha de dos o tres clubes diferentes. Yo soy de Defensor de Uruguay y de Racing Club de Avellaneda de Argentina.